Cada letra se combina para formar palabras llenas de sabiduría y esperanza que llegan en el momento que necesitamos escucharlas. A continuación, 120 palabras con Gerson Reed. Al que madruga, Dios le ayuda. Esta afirmación podría engañarte. En un sentido quiere decir que si te levantas temprano, tu día será más extenso, podrías hacer más cosas y ser más productivo. En cambio, el salmista David lo manifestó desde otro punto de vista. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es en esta afirmación que la frase citada toma toda su verdad. Cuando buscamos a Dios en las mañanas y madrugamos para encontrarnos con Él, sin duda, Él será nuestro ayudador. Búscale, Él te encontrará. Acabas de recibir 120 palabras con Gerson Reed.